Dar la bienvenida Paloma Manzano, muy buenos días. Buenos días. Y también nos acompaña Mari Carmen Domínguez, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues con las dos vamos a conocer pues todo lo que concierne a este nuevo colectivo que se ha creado en nuestra localidad y que surge pues precisamente a raíz de todo ese movimiento en torno a la jornada del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, la convocatoria por parte de la Federación Estatal de Asociaciones Feministas de esa huelga feminista a la que se acogían además también mujeres de nuestra localidad a través de una plataforma, a través de un grupo de personas que querían sumarse a esta iniciativa. Bueno, pues de ahí, de ese trabajo previo desarrollado este último año, pues surge este colectivo, A la Violeta, Paloma. ¿Es así, no? Sí, efectivamente. Nosotras nos reunimos, unas cuantas mujeres nos reunimos antes del 8 de marzo y estuvimos debatiendo un poco qué podríamos hacer aquel día, porque claro, la opción que teníamos es la que se había hecho otros años, que es irnos a alguna manifestación en Jerez, en Cádiz, manifestaciones que sabemos que hay una gran representación del colectivo femenino, pero pensábamos que también es importante llevar esas reivindicaciones a los pueblos, porque no siempre se van a realizar estas actividades en ciudades grandes. Ellas ya cuentan con garantía de que va a haber participación, de que va a haber actividades, y muchas veces los pueblos pequeños nos vamos vaciando, nos vaciamos de ese contenido. Y bueno, pues en el ámbito rural las mujeres juegan un papel súper importante, con lo cual considerábamos que hay que ponerlas en valor también en los pueblos. Uh-huh. Y dijimos, pues venga, vamos a hacer una actividad, que fue la de las lecturas de aquellas mujeres que a lo largo de la historia, de una forma u otra, habían reivindicado su papel, ¿no? Sus acciones dentro de su sociedad. Y a partir de ahí ya pues nos constituimos como plataforma para feministas, para poder seguir realizando otras acciones que pusieran en valor el feminismo. Y surge, por tanto, A la Violeta. ¿Por qué ese nombre? ¿Cómo se os ocurre, no? Bueno, algo. Después del 8 de marzo seguimos reuniéndonos y pues surgen un montón de nombres. Claro. A la Violeta, pues por volar, por salir, sí, de alguna vez. Un poco metafórico, ¿no? El sentido de la libertad. Libertad. Y en femenino, en clave femenina, evidentemente. Claro, Violeta, porque es el nombre que, el color que ha representado al movimiento femenino. Entonces, un poco, pues sí, esas alas que representan la libertad, vamos a volar, vamos a escapar, o vamos a transformar a través del viento de nuestras alas el sistema patriarcal y lo vamos a convertir en un mundo más justo y más iguales para todas las mujeres que vengan detrás de nosotras y para nosotras mismas. Bueno, pues una explicación más clara imposible, ¿no? Sobre la denominación del colectivo, un colectivo feminista, y este es la primera acción que desarrolléis en esa localidad después de que estéis constituidas como tal, ¿no? Como el grupo A la Violeta. La actividad esta que hemos preparado, ¿no? Sí, la preparamos, nos reunimos, preparamos esta actividad que se compone de varios debates. Mañana es el primer debate y Sigue. Y vamos a entrar, vamos a hablar de ello, de lo que es la actividad del conjunto de debates que habéis organizado. Según está hablando Mari Carmen, me estoy acordando de cuándo y cómo surgió esta idea, mucho antes de A la Violeta, porque Regina, que es la compañera, otra compañera, era mi profesora de inglés, y hablándole yo un día de que estaba yo en el club de lectura, me dice, oye, ¿cómo funciona ahí el club de lectura? Y me dice, a mí me gustaría, pero te estoy hablando de hace dos años, me gustaría hacer un ciclo de debates, de actualidad, donde la gente del pueblo que quiera colaborar, que quiera participar, se reúna y debata y sea un espacio de reflexión. Te digo, hace dos años. Y a raíz de crear la plataforma, que Regina también forma parte, entonces dijimos Regina y yo, es el momento de llevar a cabo aquella iniciativa que Regina me comentó a mí, que yo desde entonces me quedé con el chiste de esto lo tenemos que hacer. Y bueno, claro, se lo planteamos a las compañeras y les pareció fantástico, porque es verdad que es necesario un espacio de reflexión, un espacio de debate súper importante, porque con eso se crea ciudadanía, y la ciudadanía nos sirve para avanzar y para mejorar la sociedad. Si no hablamos, y más en la sociedad ahora de las nuevas tecnologías, donde nos volcamos en los móviles y en los ordenadores y no sé cuántos, y se nos olvida lo que es la comunicación y la cercanía con nuestros iguales, pues es fundamental para crear esa, uh-huh, esa ciudadanía de cambio y de mejora. ¿Por qué feminista? ¿Por qué pensamos que? Porque los debates, este ciclo de debates son feministas, pero estamos abiertas a que en otra, o sea, una vez finalizado se puedan hacer otros debates. Pero claro, feminista, ¿por qué? Bueno, por dos motivos, porque nuestra plataforma es una plataforma feminista y en segundo lugar porque pensamos que ahora más que nunca es importante que la gente conozca lo que el verdadero significado del feminismo, porque cuando yo empecé en el movimiento feminista éramos muy pocas, sin embargo ahora somos muchas más, pero claro, al haber aparecido un grupo cada vez más fuerte o más grande, también aparece otro grupo que intenta ponernos freno, porque claro, hay muchos intereses que no quieren que hagamos cambios, eso ha ocurrido a lo largo de la historia siempre, entonces claro, intentan poner freno y entonces empiezan a ridiculizar el significado de feminismo y además no solo a ridiculizar, sino también a mentir en el significado del feminismo. Entonces, en los Facebook y en los WhatsApp y en los memes, de repente empiezan a decir que el feminismo no es mi nombre porque no estoy de acuerdo en que las mujeres tengan que someter al hombre. No se trata de eso. No es feminismo. Entonces, claro, estos foros de debate sin Facebook y sin memes, queremos que la gente sepa. Y además lo pone en la RAI, que si no nos crea a nosotras, que lo mire, que la RAI está hecha por un gran colectivo de hombres muy serios, donde dice que el feminismo es la búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres. Creo que ahí todo el mundo estamos de acuerdo. Y ese es el verdadero significado de feminismo. ¿Que queremos ir un poquito más allá? Pues queremos acabar con un sistema patriarcal, esto quiere decir con un sistema que ha controlado siempre el hombre y que ha sometido y que ha decidido cuál es el espacio de la mujer. Y por eso la mujer nos hemos quedado relegadas en muchos ámbitos. Eso hay que cambiarlo. Lo estamos cambiando, pero hay que continuar, porque no nos podemos creer que las cosas se consiguen y ya está, las cosas se consiguen y hay que mantenerlas. Uh-huh. Un poco ese es el concepto, ¿no?, del feminismo para vosotros, que conviene casi que aclararlo, en realidad, ¿no?, por todo eso que estabas comentando anteriormente, ¿no?, por las dificultades que a veces existen cuando uno se define como colectivo feminista y toda la carga, toda esa mochila que parece que lleva detrás, ¿no?, con el sentido, las connotaciones peyorativas también que se asocian a lo que es el feminismo, sobre todo últimamente, y el hecho incluso de que haya colectivos de mujeres que no quieran ser denominados como colectivo feminista, que también es otra situación que se produce, ¿no?, en muchas ocasiones. Entonces, sí que hay que reivindicar el feminismo, pero ese concepto que tú decías antes, el de igualdad, simplemente, ¿no?, que es por lo que se lucha. Mira, tú pensás que cada vez que ha habido un movimiento social, que los movimientos sociales son los que han cambiado el mundo, los movimientos sociales son los que han conseguido que hoy vivamos en un estado social de derecho, según nuestra Constitución, y no vivamos en la Edad Media, eso lo han conseguido colectivos sociales y movimientos sociales. Cada vez que un colectivo social ha puesto en juicio, en tela de juicio, el sistema hegemónico, es decir, el sistema de poder, ese poder ha puesto en marcha los mecanismos para aplastar ese movimiento. Eso ha pasado siempre en la historia. ¿Que tú eres ecologista? Buah, tú eres un ecologista coñazo, tú no sé cuánto. ¿Que tú eres feminista? Ah, tú eres una lesbiana exaltada. Que tú, al diferente, a la persona que, o a los movimientos que han dicho, hasta aquí vamos a cambiar esto porque no es justo, porque es una cuestión de justicia social, el poder ha ido a machacarlo. Y claro, vivimos todo el mundo en sociedad y evidentemente estamos socializados dentro de esa estructura de poder. Y al final terminamos asumiendo el diálogo del poder y terminamos echando por tierra nuestra propia libertad y nuestra propia justicia, porque no tenemos conciencia. Por eso en el feminismo decimos que tenemos que ponernos las gafas de género, para tener ese sentido crítico que nos permita ver que el poder nos está engañando porque nosotras somos iguales. Y eso es feminismo. ¿Cuáles son los temas que interesan a Alas Violeta? y que se van a plantear, ¿no?, en este ciclo de debate. Porque, como decíamos, Café de Brujas, que es como se denomina esa jornada de debate que se van a desarrollar en esa localidad, se inauguran este miércoles mañana a partir de las 5 en el bar La Nueva Perla. Esta, en cierto modo, va a ser vuestro punto de encuentro. Vamos a comenzar por aquí, la Nueva Perla. Vale. Mira, esta actividad se compone de 6 debates... el que le hemos llamado, como tú has dicho, Café de Brujas. Se va a celebrar los miércoles, uno de cada mes. Con esta actividad, pues, como dice Paloma, lo que queremos es transmitir, enviar mensajes de lo que es el verdadero significado del feminismo, que es uno de los proyectos que tenemos. Uh-huh, sí. Te explico un poco cómo va a ser la actividad, cómo se va. Pues yo te preguntaba por el espacio que va a albergar, ¿no? El espacio que va a albergar este ciclo de debate, de jornadas y demás, La Nueva Perla. Y te preguntaba antes si era el punto de encuentro que habéis establecido, el lugar donde vais a reunir, ¿no? Sí, la como perla, una referencia, ¿no? Digo, porque no tenéis sede, sois un colectivo nuevo, empezáis a trabajar, en fin, punto de encuentro, La Nueva Perla. Allí os van a poder encontrar, me decía, los primeros miércoles de cada mes, uh-huh, en principio con esta actividad. No sé si también va a ser pues un espacio en el que vayáis a disponer como punto de encuentro para otras situaciones, ¿no? No, no. En principio no, ¿no? Nosotros no tenemos ningún sitio donde, concretamente un sitio físico donde nos reunimos. Nos estamos reuniendo pues en los bares, tomando un café, que es donde ponemos todo este mecanismo. En cualquier caso, cualquier persona que esté interesada en conoceros, en saber cómo funcionáis, en sumarse, en aportar, ¿no? Pues para eso está este ciclo de debate, que puede acudirlo y allí interesarse, ¿no? Imagino. Sí, de hecho, vamos, esto está en las redes sociales, hemos puesto carteles también. Cualquier persona, bueno, tiene acceso a, y después acceso a entrar a, uh-huh, hemos hecho un grupo de WhatsApp también, que también es donde puede entrar y participar. Y Bueno, y ahora, si te parece, pues sí, podemos entrar, ¿no?, en comentar un poquito cuáles serían los debates que se han programado. El estreno, vais a hablar sobre el lenguaje sexista. Exactamente, este miércoles. Ese va a ser el primer tema. El segundo tema va a ser el embarazo subrogado. Sí. Después será el trabajo sexual, el aborto, política de discriminación positiva y masculinidad tóxica. Uh-huh. Van a ser los temas, los debates que vamos a... ¿Por qué esa selección de temas? Imagino que son las realidades, ¿no?, en torno a lo que es la sociedad actual, claro, el interés del marco femenino, en fin, ¿por qué esa selección de temas? Bueno, pues de principio hemos decidido que estos eran unos temas que nos afectaban mucho a las mujeres, temas de actualidad que nos preocupan muchísimo, pero no solamente vamos a centrarnos en temas gestos, también vamos a entrar en temas de la naturaleza y todo lo que sea social. Bueno, un poco también hemos elegido estos temas porque, a ver, dentro del feminismo hay multitud de temas, todos los que quieras y más, que afecten a la mujer, que son todos. Claro. Es decir, lo mismo que afectan a los hombres. A los hombres, exactamente. Vale, o sea, que ahí pero en clave femenina, simplemente. Exactamente. Entonces dijimos, bueno, venga, hicimos una lluvia de ideas. Vamos a pensar un poco en cuáles son los temas más controvertido, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues mira, por ejemplo, el embarazo subrogado, que ahora en las elecciones se puso a partidos políticos que lo llevaban en su campaña, no, en las elecciones generales, que lo llevaban en su campaña, otros que estaban totalmente radicalmente opuestos, los grupos feministas que decían que sí, otros que dicen que no, el movimiento LGTBI también ahí ha dado su opinión. Entonces pensamos que era, por ejemplo, un tema de bastante actualidad y que levanta bastante controversia. La prostitución, bueno, en el trabajo sexual hablábamos inicialmente de la prostitución. ¿La prostitución se legaliza o no se legaliza? Es otro tema que genera debate, vamos, por un tubo, porque hay gente que te dice, hombre, sí, porque ¿cómo vamos a mercantilizar el cuerpo de la mujer? Y otras que te dicen, bueno, ¿y la libertad de la persona? ¿Dónde está? Pero hay mujer, en fin, ya ahí te enganchas. Entonces pensamos que también podía generar bastante debate. ¿Qué más? Bueno, el aborto, ahí estuvimos dudando si lo poníamos o no lo poníamos, porque pensábamos que había bastante consenso en el tema del aborto, ¿no?, sobre todo en el colectivo de mujeres, pero como también hay otro partido político que también lo ha vuelto a poner en la palestra y también ha empezado a decir algunas barbaridades de sobre el aborto, ya en plan de decir cosas que no tenían sentido, como que no sé qué, abortar a niños que habían nacido, yo que sé, unas cosas muy raras. Pues dijimos, pues venga, el aborto también. La discriminación positiva igual, hay mucha gente que está en contra porque dicen que eso lo que hace es darle favorecer a la mujer, y si nosotros buscamos la igualdad, ¿qué para qué vamos a favorecer a la mujer? En fin, que pensamos que eran debates que están ahí, que están en el público y que podían dar mucho juego y que podían ser bastante interesantes. Y el lenguaje sexista, pues vienen de lo mismo, porque vamos, escuchar eso de decir, hombre, con la cantidad de cosas importantes que las mujeres tienen que conseguir y que os entretengáis en tonterías como el lenguaje, eso te lo dicen un montón. Pues mira, fíjate, si es tontería el lenguaje, que lo hemos puesto en primera. Porque si es tanta tontería el lenguaje, ¿por qué conchile le molesta tanto a la gente que podamos hablar en femenino? Uh-huh. Entonces dijimos, pues venga, el lenguaje. Uh-huh. Bueno, pues es una el debate para plantearse sobre todas estas temáticas, ¿no? Que habéis presentado, el lenguaje sexista, el embarazo subrogado, el trabajo sexual, el aborto, las políticas de discriminación positiva y la masculinidad tóxica, que sería el último debate. Y todos ellos, como decíamos, los primeros miércoles de mes, ¿no? Es cuando habéis establecido, ¿no? ¿Me decíais antes o cómo? No, bueno, vamos a ver, ahí también nos reunimos y establecimos, es una vez al mes, efectivamente. Una vez al mes, ¿no? Entonces nos reunimos el otro día y dijimos, venga, antes de sacar el cartel vamos a poner ya las fechas definitivas de cada uno de los debates. Ahora hacemos el de lenguaje sexista y dábamos un salto hasta después de verano. Ah, vale. De septiembre, porque bueno, ahora es una mala época para ponerse a hacer debate porque la gente se va de vacaciones. El mes que viene los colegios tienen las fiestas de fin de curso y no veíamos que lo teníamos, que hacíamos este y luego pasábamos a septiembre. Entonces cerramos las fechas para ponerlas en el cartel, pero luego pensamos, mira, de aquí a septiembre pueden pasar muchas cosas. Lo mismo el miércoles que hemos puesto aquí, por lo que sea, es una mala fecha, por los motivos que sea. Vamos a dejarlo en abierto y más o menos sería a final de mes, los últimos miércoles, no los primeros, los últimos miércoles, pero eso puede variar. Por eso, porque no todavía queda mucho. Bueno, en principio el primer debate será este miércoles y luego se retomaría en septiembre, después del verano, imagino que también después de feria, ¿no? Es cuando aquí empieza a moverse todo en Ubrique. Y a partir de entonces, pues a finales de cada mes se irían desarrollando un debate. Aceptación, ¿qué expectativas tenéis en cuanto a la participación? Porque, bueno, esto se está difundiendo, pues por ejemplo, hoy a través de esta emisora, pero también a través de redes sociales y demás, ¿no? ¿Qué expectativas tenéis de participación? Bueno, pues mira, la verdad es que las expectativas muy bien. O sea, teníamos un cupo porque, claro, hay que pensar que es un debate, con lo cual tiene que ser funcional. No puede haber 40 personas debatiendo porque eso es un disparate, ¿no? Entonces, bueno, desde el principio establecimos un cupo que era entre 15 y 20 personas. 20 ya me parece mucha, pero sabíamos que la gente iba a estar interesada, o pensábamos que la gente iba a estar interesada, y efectivamente hemos contado con un gran respaldo porque la gente ha querido participar y ha querido colaborar. Entiendo que a todos nos gusta, o a una gran parte de la población, nos gusta expresar nuestra opinión y nos encanta. Y de hecho siempre lo estamos haciendo, ¿no? En tu casa, a la hora de la comida, en los bares, tomando un café, lo que siempre lo estamos haciendo. Pues vamos a crear un espacio, digamos, donde vamos a planificar ese diálogo, ¿no? Ese debate con una metodología para que nos escuchemos, porque claro, que debatamos no quiere decir que nos escuchemos los unos a los otros. Claro. Entonces ahí nuestro objetivo es que hagamos un debate en el que escuchemos la opinión de los demás, en el que expresemos nuestra opinión, pero además que también reflexionemos sobre lo que estamos trabajando. O sea, va a ser un espacio de debate y de trabajo para la reflexión. Entonces nosotros hemos puesto, tenemos una metodología que es la que vamos a poner. Lo que pasa es que no la quiero que sea más una sorpresa que otra cosa. Pero vamos, va a ser una metodología de trabajo centrada en el debate para que todo el mundo participemos y para que nos escuchemos y para que reflexionemos. De esta manera, bueno, imagino que habrá una presentación, una introducción y alguna persona del colectivo que irá dirigiendo, ¿no? El desarrollo, ¿no? De lo que es la participación de los demás. Para el segundo debate te lo contamos. Perfecto. Como ya, ya la experiencia que se haya desarrollado, ¿no? Factor sorpresa, ya explicamos la metodología. Vale. Así que podemos utilizar un lenguaje no sexista y decir que al debate están invitados a participar todas las personas que quieran acudir, ¿no? Efectivamente, tanto mujeres como hombres. Sí. De hecho, hay hombres en el debate. A nos hubiera gustado que hubiera habido más. Hubiéramos hecho incluso hasta casi una discriminación positiva para que vinieran más hombres. Pero bueno, sí, sí, vienen hombres también, y además viene Bartolo, que todo el mundo, don Bartolo, que todo el mundo lo conocemos, ¿no? Porque es un personaje importante en nuestra ciudad y por sus grandes conocimientos sobre la lengua y sobre la filología, que yo creo que también puede aportarnos su, vamos, su opinión, aunque si bien quiero decir que evidentemente es un análisis del lenguaje desde un punto de vista social. Claro, es que realmente cuando hablamos de lenguaje sexista, la lengua española no es sexista, tiene género, masculino, femenino, neutro, no sexo. Entonces, claro, hablar de lenguaje sexista, lo que es sexista es la realidad social que se transmite a través del lenguaje. Si cambiamos la realidad, cambiamos el lenguaje, ¿no? Que yo imagino que será el trasfondo. Sí, de... sí, de hecho, cuando Mari Carmen y yo hemos estado trabajando, Mari Carmen, una de las frases que quería poner en una dinámica que se va a realizar era: el lenguaje no es sexista, lo que es sexista es el uso del lenguaje. Exactamente. Evidentemente aquí no consiste en, como nos dicen muchos, que empiezan a ridiculizarnos, en inventarnos palabras nuevas, pero vamos a ver, que no tenemos que inventarnos palabras nuevas, las palabras están ahí. Claro, este debate es un poquito más profundo, no se trata de utilizar el género masculino y femenino de manera ahí a la sangrante, ¿no? Y cansina, además, también en muchos sentidos, sino todo lo contrario, ¿no? Se trata de cambiar esa realidad, porque en definitiva la lengua es la representación de la realidad, no es la realidad en sí, la lengua no es la realidad, es la representación de la realidad que vivimos. Entonces, claro, pues hay que cambiar esa realidad para cambiar también el lenguaje, ¿no? Que es lo que se pretende. Sí, además, tú piensas que a través de la lengua, del lenguaje, creamos nuestros esquemas mentales que al final se traducen en esa realidad que tú estás hablando. Entonces, si a nosotras nos hablan en masculino y no nos visibilizan, pues cuando tú estás leyendo un libro de historia y estás leyendo los hombres y los hombres en la Edad Media y los hombres en la prehistoria y los hombres están en tu imaginación, en tu esquema mental, cuando estás pensando en esa etapa de la historia, no ves a mujeres, ves a hombres. Y ahora pues pasa lo mismo en muchas profesiones. Profesiones en las que tú las piensas y piensas en masculino. O sea, yo me acuerdo que tuve una vez una alumna que me decía, cuando alguien venía preguntando por mi hija, que es una, bueno, no me acuerdo, pero vamos, ella hacía cosas de investigación, pero de temas de ciencia pura y dura, no de ciencias sociales, sino científica, ¿no? Sí, imagínate, de cosas de células madres, que de esto yo no entiendo mucho. Algo de eso, ella hacía esa investigación. Cuando venía alguien a buscarla, venía preguntando por el nombre de ella, por ejemplo, señor García. Y venía diciendo señor García. Y claro, cuando ella salía, además una chica joven, la gente se quedaba diciendo, uy, pues si a mí no me habían dicho que eras una mujer. Claro, lo piensa en, y ya te mal terminaste. Mira, a mí me pasa, y yo que tengo las gafas de género, también me pasa que cuando estoy leyendo un libro, yo soy socióloga, pues cuando libro de bueno, que te está haciendo algún análisis de la actualidad social y de lo que sea, y claro, los nombramientos de alguna investigación se hacen con el apellido, y algunas veces, y claro, yo estoy pensando Amador, no sé cuánto, los apellidos que estoy leyendo de los investigadores, y yo pienso en hombres, claro, y me tengo que parar a pensar, digo, ¿y yo cómo sé que estos son hombres? Lo mismo son mujeres, pero pensamos. Claro, es que eso es inevitable. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura mental en masculino. Y eso hay que modificarla. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pensar en masculino si la sociedad la formamos mujeres y hombres? Es tan sencillo como eso. Pues para reflexionar sobre ese lenguaje sexista está este debate que, como decíamos, se va a desarrollar en el bar La Nueva Perla mañana a partir de las 5. Va a ser la primera de ese ciclo de debates que habéis organizado y que se van a prolongar en el tiempo ya a partir del mes de septiembre. Y además no es la única actividad que habéis organizado desde Alas Violeta, porque también a través de Marea Violeta Sierra de Cádiz, colectivo en el que estáis agrupado, pues vais a participar en el sexto Orgullo Serrano, que se va a celebrar próximamente, ¿no? Y bueno, pues en todo ese conjunto de iniciativas también que se puedan generar a través de este colectivo mucho más amplio que engloba pues a todas las mujeres del entorno de la Sierra de Cádiz, ¿no? Marea Violeta Sierra de Cádiz se denomina. Sí, nosotras el sábado nos reunimos con otras compañeras del colectivo Sierra de Cádiz, uh-huh, que venían de otras poblaciones, porque claro, es la marea violeta pretende recoger a todos los pueblos, ¿no? A las mujeres y hombres feministas de todos los pueblos. Entonces nos reunimos el otro día porque tenemos en común, ahora mismo estamos preparando el pregón del Día del Orgullo Serrano. Uh-huh. Porque el Orgullo Serrano, bueno, se lleva desarrollando en la Sierra de Cádiz muchos años y además ha ido de menos a más. Y ahora mismo ya es una explosión de fiestas y de participación de muchísima gente. Entonces, claro, ellos cada año han contactado con diferentes personas para hacer el pregón y para darle visibilidad. El año pasado nos estuvieron comentando que el pregón le había dado Manolita Chen. Y claro, aquello fue, pues imagínate, un... Uh-huh. despliegue de gente allí participando y encantada de la vida y pasándoselo bien, ¿no? Entonces este año, desde Delta, que es la asociación de LGTBI que organiza el Orgullo Serrano, pues estuvieron pensando con qué colectivo iban a contar este año, ¿no? Y claro, pues en todos sus pensamientos llegó el colectivo a Violeta, de la Sierra, sí, Violeta de la Sierra, María Violeta, ¿no? Gracias. pensando un poco que a las mujeres y al colectivo LGTBI nos unen muchas cosas, y precisamente lo que nos une es lo que yo comentaba antes, ese freno que la sociedad del poder nos ha puesto cuando ha visto que queremos reivindicar espacios y que nos queremos salir del papel que tradicionalmente nos han dicho. Mira, tú tienes que hacer esto y quedarte aquí en tu casa. Y tú tienes que ser un hombre y casarte con una mujer y tener hijos. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos une? Que hombres que no se quieren casar, que no se quieren casar con una mujer porque son gays o mujeres lesbianas, y otras mujeres feministas que nos han dicho, no, vosotras en casa cuidar niños. En el momento en que nos hemos querido salir de eso, la sociedad nos ha parado. Y entonces ha empezado esa máquina de poder a machacarnos, ¿no? Entonces eso es lo que tendríamos en común. Y han visto que, bueno, que podemos perfectamente hermanarnos, porque nos unen muchas cosas, como digo, uh-huh, y vamos a leer un pregón súper bonito donde vamos a poner en valor la figura de la mujer en la Sierra de Cádiz y la figura de aquellos colectivos de LGTBI que han luchado también en la Sierra de Cádiz, o que han luchado o que se han tenido que exiliar para poder vivir libremente su sexualidad, ¿vale? Lo vamos a recoger todo eso en un pregón, como digo, que va a ir acompañado de una performance súper bonita. Sí. Que ya la tenemos ideada, pensada, que no la vamos a adelantar porque... El pregón es el 8 de junio, ¿no? Sí. Pero que la va a ser muy chula, la performance muy divertida y con sorpresa al final. Sí. En Arcos, ¿no? Sí. Eso es. Sí, bueno, se han desarrollado, creo que ya esta semana empezaban a desarrollarse, porque este es el primer año que el Orgullo Serrano tiene actividades en toda la sierra, sí, en todos los pueblos, incluido aquí en Ubrique, en Benaucá, en Grazalema, en todos los pueblos. Pero claro, el fin de fiesta, digamos, de todas las actividades que se van a hacer en los pueblos va a ser en Arcos, ¿no? Que va a ser ya una manifestación con batucada, que la batucada siempre dinamiza y da mucha alegría, sí, y va a terminar con conciertos, nuestra performance y nuestro pregón y la bandera, el despliegue de la bandera LGTBI. En la sexta edición del Orgullo Serrano, que se celebra del 28 de mayo al 8 de junio en los 19 municipios que conforman la Sierra de Cádiz, como tú bien nos decías, y el 8 de junio es cuando tiene lugar ese pregón y la manifestación festivo reivindicativa en Arcos de la Frontera, según recoge el programa, ¿no?, que organiza, como tú decías, Delta, en colaboración en este caso con Marea Violeta Sierra de Cádiz, a la que pertenece a la Violeta. ¿Qué nos queda por decir? Invitamos, ¿no?, a todas aquellas personas que nos estén escuchando, que tengan interés por todos estos temas que vais a abordar vosotras a lo largo de este ciclo de debate, pues a que se sumen, a que participen y que además también aprovechen este primer debate sobre el lenguaje sexista para conoceros y para, bueno, pues a modo de carta de presentación también, saber del trabajo que vais a realizar, ¿no?, en nuestra localidad. Sí, hombre, ya no tenemos espacio, hemos cubierto todo. Pero bueno, no importa, si hay mucha más gente interesada, se puede hacer un segundo pase, ¿no? Como en el cine. Y si no, da igual, porque va a haber otros debates también súper interesantes. Y, hombre, yo desde luego invito a que la gente se una a, bueno, tanto a las violetas, por supuesto, porque creo que podemos hacer muchas cosas. Además, una cosa que tenemos clara desde nuestro colectivo es que no vamos a constituirnos y vamos a esperar, bueno, ya cuando llegue el 8 de marzo o cuando no se nos ocurra algo, ya haremos algo. No, vamos a seguir haciendo cosas. Y no una ni dos, sino muchas cosas, ¿vale? Porque ya te he dicho que consideramos fundamental que hay que visibilizar el papel del feminismo, el papel de la mujer, y que esto hay que cambiarlo, porque vienen otras muchas mujeres detrás, de las que mucha gente creen que ya hemos conseguido todo, y sin embargo, cada día nos encontramos con muchos obstáculos. Entonces, todo eso hay que cambiarlo, y nosotras vamos a hacer parte de ese germen que lo va a cambiar, y además también vamos a hacer un colectivo que vamos a recoger el testigo que han dejado otras muchas mujeres que han luchado para que hoy podamos votar, para que podamos tener una cuenta en el banco, para que nos podamos poner minifalda, para que podamos hacer lo que nos dé la gana dentro de unos límites, evidentemente, sociales, que tampoco nos vamos aquí a volver locos. En definitiva, ya me he perdido un poco en lo que estaba diciendo, que sí, que todo el mundo está invitado a pertenecer a las violetas y que todo el mundo está invitado a participar, si no ahora, más adelante, en Café de Brujas, porque un espacio de debate, de diálogo y de reflexión nos hace crecer a nivel personal y a nivel colectivo, a todo el mundo, pues incluso a los que no vienen, fíjate lo que te digo. Desde luego, claro que sí, también a ellos. Sí. Pues con esa invitación vamos a quedar, si os parece, y a vuestra disposición, cada vez que haya informaciones que se generen por parte del colectivo de Alas Violetas que queráis difundir a través de esta casa. Mari Carmen Domínguez y Paloma Manzano, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Igualmente, muchas gracias a vosotras.